Lo bueno es de que ya me voy acoplando al control de mi consola porque no había jugado Mega Man 2 aquí antes. Y es que como que hay cierta cosa con el timing, ¿no? De que le tienes que dar un poco antes al botón para que el mono salte bien, porque si no... Como que le picas al botón y tarda en reaccionar unos milisegundos, pero son claves. Ya sabes, es acomodarte nuevo al timing. ¿Qué tienes que...? ¿Los milisegundos? Sensei, tiene que apretarle bien el botón. No, es que la plano bien, pero el problema es de que el control reacciona tarde. Ya llegué donde me había atorado, hasta las malditas y sucias cuadros que aparecen y desaparecen. Que son una trampa del infierno. ¿Quieres hacerlo todavía con lag? Mira, esta se soluciona muy simple. Cómprate un control nuevo, por el amor de Dios. No es que me compre un control nuevo, sino de que esta consola... Es una consola, señor. ¡Consola! Es una consola de esas portátiles. ¡Niño verde, Dios! O sea, que nomás traen... Que trae trae la pantalla incorporada, pues. Como si fuera un Game Boy, pero mucho más pro. Ah, y aquí también son cubos. Haz de cuenta que... Es como quien dicen el PSP del pueblo. ¡Ah, maldita sea! ¡Me aparece un maldito cubo! ¡Aparece cubo! Ya. El PSP del pueblo. Sí, así le dicen, el PSP del pueblo. Sí. Oh, todos quisieran. Ya, ahora sí, ya pude avanzar de aquí. El PSP, claro. ¿Creen que lo logre? ¿Creen que llegue con Hit? Con los dos completos. Esa es la nueva encuesta del diario de Salud. Maldita sea, me mataron. ¿Logrará el sensei su cometido? ¡Fu! Game over. Ya. Te lo dije. Te odio, Draco, te odio. Llevan 4 game overs. 4 game overs. Vamos por el quinto. Vale, Draco, yo dije que llegaría a 12. A 12 game overs. ¿Seguidos? No, mejor me quedo callado. No, bueno. Pues, pues comenzamos el programa, ¿no? Los Messengers, porque ya perdimos mucho tiempo aquí hablando de Mega Man 2, una cosa impresionante. Aunque no deja de ser un gran juego, así que se lo recomiendo. ¿O tú cómo lo ves, Draco? ¿Es un buen juego Mega Man 2? Sí. Es un juego para los experimentados y los de la vieja escuela. Sí, señor. Si no jugaron Mega Man 2, son unos inadaptados. Jueguenlo, en realidad es una buena sugerencia cuando no tienes nada que jugar. Tú digas, es de 8 bits. Pero esos malditos 8 bits te pueden joder la vida como no tienes vida. No, mira, lo que tienes. Mira, es que yo creo que en esa época el juego no era tanto el gráfico, sino era más el feeling que tenía un juego. O sea, tanta sencillez sí, que hecho, encerraba. Antes era. ¿Sí? Ahora es como diría Dross, estilo sobre sustancia. Ah, no se entiende. Como debería de ser. Doctora, dele sus pastillas a Draco para la epilepsia, porque como que ya se nos está deschongando aquí de este momento. Sí, me hace falta. Ah, de veras que ya es hora, ¿no? Después, ya. No, sensei, usted... Voy a la sala aquí. Joder, mis pastillas. Entonces, son los efectos. No se preocupe, audiencia, son los efectos del... Sí, son los efectos. Esto pasa regularmente cada 5 segundos. Y cualquier queja del programa, manden su queja al correo de Draco. Que gustos sí, aquí lo tendrán. Solamente al correo de Draco. Ya les doy el correo donde pueden mandar. Sí, sus, y que lo diga, programas. que lo diga. Todos sus comentarios negativos, así que tienen contra... En contra de nosotros, que quieran hacer una crítica destructiva, que se los haga en es el bote de la basura arroba meimportapoco.com. Ahí nos mandan todos. ¡Oh, cierto! ¡Tocayo! Te tengo que mandar un saludo, sí. Tu bienvenida al programa, arrodíllese. Eso le faltaba. ¡Rodríguez! Pero pues es. ACBeats.go wants to use Skype. ¿Qué diablos es eso? Bueno, igual es ACBeats. Igual tu bienvenida. ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! Gracias. Ya hace falta, ¿no? Ya hace falta. Bien. Sensei, falta el del niño verde. Ah, sí. Sí, la frase, es cierto. Yo lo necesito. No, no, no, tú no, no, pero realmente no es, no nos referimos a una mentada de madre, no, no, no, nada que ver. Claro que no, ajá. No, no, nosotros nos referimos a esto. ¡No insultes! ¡Bravo! Ahora la audiencia está aumentando. Sí, justamente. Un 900% por todas las chicas acosadoras. Sí, las chicas acosadoras, violadoras en pro del niño verde, pero bueno. Sí. Somos cuatro en este programa. ¡Ay! Bueno, pues los correos, pues todos son Inuyasha, Aome o Apo, @animenexus.net, cualquiera de los tres. ¿Ay? Así lo sintetizamos. Está en el portal, ¿no? En el sitio portal. Puede ser Inuyasha, puede ser Aome o puede ser a Apo, @animenexus.net. Así está. No. Sí, me faltó la última O. Apo lleva doble O. A-A-P-O-O. Ya. Y Draco, pues bueno, no sé si Draco anda conectado. Creo que se anda haciendo güey. Pero bueno, el tema es... Ah, ya va a ser. Muy bien, perfecto, gracias. Pero también está... pues, yo creo que es un poco más fácil, ¿no? Para este tipo de programas, el tablero de pedidos. Que ya les pasé el link para que vean los pedidos en el tablero. Es animenexus.net/pedidos o bien ingresando a nuestro sitio portal www.animenexus.net. Hay un link que dice pedidos. Háganle clic ahí nada más y les va a aparecer un formulario que tienen que llenar con su pedido, aunque realmente en este programa no somos tanto de poner pedidos, sino más de leer comentarios de la gente, más de tener un tema si es que se nos ocurre algo, y pues de que manden sus saludos y comentarios para aquí, para el programa, más que nada. Sí, les recuerdo que este es un programa más de radio hablada que de que de pedido, ¿no? A ver, comentario aquí. Lo voy a leer al aire porque hay que hacerle bullying al niño verde. Miren, ni entre hermanos se respetan, ¿no? Dice Diana Sakurita-chan, yo no puedo violarlo a mi hermanito. Sería incesto. Fíjense que era lo que estaba pensando, ¿eh? Eso es incesto. Eso es incesto. Oh, Dios. O sea, se puede interpretar como que quiero, pero no. Porque, ah, porque ah, sí. Ah, no sé. No, no, no lo sé. Por eso. No lo sé. Te hubieras violado 3D. Ay, nanita. Tiene ideas perversas. Que es una cosa que en pro de la acción. Hecho. Y me alejo 5 metros. Apo. Te voy a amarrar con una cuerda. Amarren lo que... Sí, que lo van a violar. De la colita. Ay, pero no voy a confiar en nadie. Tengo miedo. O sea, no hay miedo, porque igual te voy a amarrar. Pero, por Dios. ¿Qué rollo con esto? Por Dios. Voy a la locura de primavera ahí. Señor, casi estamos llegando al verano, pero bueno. No, si estamos en primavera, ¿cierto? Bueno, hay una cosa interesante que hay que comentar hoy día. Tenemos el tema de los mangas prohibidos. Sí, hay mangas prohibidos. Muy prohibidos. Bueno, resulta que... ¿cómo decirlo? Ay, es que cómo decirlo. Es que está como que. ¿Qué les diré? Me quedo así como que. Ya. La lista de mangas prohibidos por la ley 156. Son los animes que están prohibidos, y voy a parafrasear las palabras del Peje Región 4 de Shintaro Ishihara, o del Hugo Chávez japonés, o del gorila, o de cualquier, inserta el nombre de cualquier gorila latinoamericano que se les venga a la mente, ¿no? Este tipo, Shintaro Ishihara, un tipo tan sui generis y tan perverso, con una mentalidad tan incongruente, ¿no? Imagínense, este señor prohíbe el manga hentai, pero es dueño, bueno, o es socio mayoritario de una casa productora de cine porno. ¡Oh, oh Dios! Dios. ¡Qué no! Esto literalmente es como tener un negro neonaz. ¡Ándale! No, más bien como un judío. No, imagínate, es como si fue, es tan incongruente como un judío neonazi. considerando los hechos históricos, imagínate. O sea, este tipo es así, eso sería una incongruencia, ¿no? Sería una incongruencia brutal, ¿no? Obviamente no hay, no existe eso, ¿no? Es imposible por un tema ideológico, imposible. Pero sí existen tipos como Shintaro Ishihara que son unos perversos, que bueno, ni al caso con Ishihara, pero bueno, ¿por qué lo menciono? Porque como ya va a empezar la restricción, ya hay una lista de mangas prohibidos, que son prohibidos porque supuestamente a palabras del señor Ishihara son para gente con el ADN retorcido. ¿What? Con el ADN degenerado, alterado, envenenado, hecho mierda, propiamente. Según palabras de este... Sí, no, imagínense, el Draco estaría prohibido en Japón. Hasta eso. El Draco estaría condenado a la horca. Sería lapidado como en el Islam. Yo sería condenado a la horca si yo le pique cadena perpetua. No, hombre, hasta la Inquisición serías castigado tú. Dios. Sí, señor. Sí, de grave está la cosa. No, sí, eres una cosa asquerosa, Draco, pero bueno. El tema, Draquito, es de que, bueno. Cuenta. Eso. De que ya se reveló una lista y los porqués. Obviamente, esto, lógicamente, es solamente para la prefectura de Tokio. O sea, nada más en Tokio, pero considera que Tokio es el mercado más grande de Japón. Bueno, está Kioto también. Está Kioto. Y no. No me estoy defendiendo a aquel Kioto. Ese Kioto no me estoy defendiendo, no. Sino a la ciudad de Kioto. La ciudad que creo que. Ay, qué obvio. La ciudad donde. Maldita sea, es que. Es que ya, digo Kioto, si me ves. Ah, mira, sí, ya. No. Para mí no son dos abajo y dos cachetadas. Ah, caray. Tanto así. Y que le tenemos ganas. Ah, caray. ¿Cómo la cosa? ¿Qué hubo le Kikua? No sé, doctora. Bueno, yo iba a decir que el Arken Ciel era de Kioto, pero no, que el Arken Ciel es de Osaka, ¿no? En fin, ¿qué dice acá? El Jerry. ¿Qué pasa aquí reportándome? Saludos para ti. Ah, por cierto, bueno, pues, ¿qué tengo en el Messenger? A ver. Messenger, ahora sí lo digo bien, porque creo que mucha gente no le agarró, no captó. Inuyasha@animenexus.net, aome@animenexus.net, aapoo@animenexus.net y draco-layer-no-sé-qué-mierda-me-importa-el bote de basura.com. ¿Cuál era, Draco? Investiguen, están... Bueno. Layer-Dragon-AnimeNexus. Layer-Dragon-AnimeNexus@gmail.com. Sí, ese mero. Estoy on ahorita mismo. Oye, siempre recuerdo en el diario de la Night, siempre ha habido alguien que tiene el correo complicado, ¿no? Me acuerdo que alguien que tenía como 14,000 renglones de correo en la temporada pasada. Ah, cierto, sensei. Que Kodo siempre terminaba diciendo. Esa temporada. Que Kodo siempre terminaba diciendo: no, te mandaste con ese correo, ¿viste? Y está demasiado púa. Che, boludo. Ay, pero qué malo. Era el alma del programa. Sí, pues, era el alma del programa. Sí. No, exacto. A ver cuándo vuelve el Kodo. ¡Está listo! ¡Ya! ¡Cómo! Sensei, por si acaso. Acá estamos, por si acaso, Sensei. Ah, no, sé cierto, si acá cierto. Draco, este niño verde, por si acaso. Bueno, es verdad. En la temporada pasada, el Cosmos me hacía bullying. El Cosmos me hacía bullying. Ahora yo me tengo que desquitar con estos dos imberbes, pero. Oh. Y a veces toca a la ruta. Ese es el. Sí, a veces es toca, ¿no? A veces se me toca un... Adiós. Sí, también, bueno. Hostia. No, pero la doctora luego se me desquita y bueno. Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Bueno, la ropa sucia se lava en casa, bueno. Con permiso, a ver qué dice aquí. Tito San. Acabo de llegar, yo oigo a Elino llorando por Cosmos. ¿Me perdí de algo? Te perdiste mis 4 Game Overs en Mega Man 2. Nada más. Eso. Sí, señor. Saluda a Seiya, que está escuchando el programa. Y que todavía van a continuar. Seiya me estaba preguntando acá que a quién le iba, porque bueno, hoy fue la final de la Champions, el Barça contra el Manchester United. Yo le iba al Manchester por el Chicharito. Y pues la verdad es que el Barça se nos metió un espíritu, pero bueno. En fin. Cosas del... Saludo a Diana Sakurita Chan, que me dice aquí, Sensei, ahorita que dijo de la barra de pedidos, recordé el día que lo inauguraron. En lugar de país puso estado, pues da igual lo que pongan ahí. A veces ponen re cualquier cosa. Pero bueno, a ver, otro comentario que tengo aquí. Dragón Muerte me dice, ¿de qué se habla hoy en tu programa? Y lo otro, vuelvo a repetir un dato freak. Me leí el manga de Keinichi y no concuerda con el que se lanzó la semana pasada. No tengo ni idea. De Keinichi no tengo ni idea. No sé ni de qué trata el manga. No soy de leer yo manga. Así que me declaro ignorante en ese sentido. Así que bueno. Ni puta idea. Gracias por tu dato, pero no nos importó. Bueno, a ti no, pero a mí. ¡Qué cruel! Bueno, a mí me es un poco indiferente, ¿no? Porque no tengo yo mucha idea, pero bueno, igual gracias por el aporte, ¿no? Igual Draco es un maleducado que no le importa nada, ni se importa el mismo, así que bueno, ya tómate ese parámetro, muchacho. Sí, este es un... Bueno, ni los perros quieren a Draco, ni los perros lo quieren, ahí está. Tiene karma negativo Draco, Sabrio. No, imagínate, el otro día casi se lo come... El Doberman. Andan buscando las nylas del track. De veras, casi me comen los Dobermans de Phil. Sí, la casi última. Te comen. ¿Dónde está Phil? ¿Anda Phil por ahí? Hay que agregarle que. No, no está, bueno. No, espera, no está. Phil. Ay, carajo. Bueno. Así como, ¿de qué ponemos música hoy? Aparte de las sugerencias que nos han hecho los oyentes. ¿De qué traen ganas de escuchar hoy? ¿Qué podemos recomendar? Hacer algo que no haya sonado, pero que podamos recomendar. A ver, voy a ver entre... Sí, Marín, de todo. Siempre japonesa, ¿no? ¿Ah? Pues... Obvio. ¿Qué quieres que ponga? ¿Qué quieres que ponga, niño? ¿De los Tigres del Norte o qué? Por favor. Verde, a usted su pastilla, la ubicaína, Dios mío. Por favor, por favor. Por favor, niño verde, por favor. En serio, esta no es la groserita 1520. ¿Cuál dijiste? Airman Tao Senai. No puedo derrotar a Air. Neko Team, señor. Team Neko Khan, ¿no? Sí, ese. ¿Cómo dices que se llama? Era Airman Tao Senai. O sea, no puedo derrotar a él. A ver, es que yo aquí tengo varias. Sí. Tengo aquí la de Sinai. No, no la tengo esa, No, no te. Esa es, tengo la de Mega Man 1, pero no tengo la de Airman, no. La de. No puedo derrotar a Airman, no la tengo. Luego te la pasaré. Una del team de ellos, ¿no? O la de Maker Arena. Miren, Claudio ya nos está miren, Claudio ya nos empezó a trolear, nos dice, Tigres del Norte dijiste, ponte la del jefe de jefes. Yeah. O sea, what? El jefe de jefes. O sea, ¿En qué español está hablando este señor? No sé, yo creo que, bueno, él es chileno, pero igual nos trolea porque dice el jefe de jefes, y el jefe de jefes, el colmo es de que la canción la tengo. No me. Cuando está borrachón el señor. Otro. No, espérate. A mí me gustan los corridos porque son hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también. Sí, la tengo. Porque en ellos se canta la pura verdad. Pues ponlos, pues. Órale, ahí va. La groserita 1520. ¿A dónde van a parar la radio? Sí, ¿a dónde? No, hemos caído bajísimo. De jefe, señor. Miren, este de los Tigres del Norte se aprieta un testículo para cantar. Todos niveles. Eso se lo amarra antes de cantar. Para no. para no estar haciendo sus indecencias. ¿Sabes qué pasó, Draco? Amarra uno y le da una tierra. Me acaba de pasar una tragedia, Draco. Adivina. Se me acaba de terminar la batería del mouse. Roll. Y no puedo cambiar la canción porque justo se me acabó la pila. Ahorita lo bueno de que aquí tengo baterías. Tengo la caja de baterías. Entonces, ahora sí, ya. Ya. Bendito sea. Adiós, jefe de jefes. Sí, señor, cállate. Por favor. Ay, qué cómodo. A ver, ahora sí. Odio cuando pasa esto con los mouses, eh. Ya no me duran nada las baterías. Creo que me duran como 3 semanas. ¡Ah, ya jaló! Ya jaló con las pilas viejas. Ya. ¿Quién sabe qué pasó? Pero ya jaló. Hay que jalar otro ratito más. Bien. Ah, en serio, no se compren ratón inalámbrico si no tienen baterías recargables, la mano. O baterías alcalinas normales. Sí, alcalinas, no, o sea, recargables, güey. Imagínate. En fin. Sensei, como está usted en plena concentración de su mouse y todo lo demás, aquí un radio escucha me pide a gritos, me pide desesperadamente esta afirmación. A ver. Dice ¿qué? Toshiro. Te ayudo. Toshiro Rokuyo. Voy a leerlo, déjenme lo leo. Doc, por favor, ahorque al sensei. Mira, Toshiro. Ella me va a ahorcar cuando yo te descuartice primero. Entonces, bueno, ¿qué prefieres? Con gusto continuas con el ahorcamiento, pero ya se la sabe. Ay, ay, ay. Bien. Ya me cayó bien, Toshiro. Dice Carlos. A mí también, ¿sabes? Te odio, niño verde. Te odio. Igual no te preocupes. Ay, te van a ahorcar con el cable de tu mouse. Te odio. Bueno, Carlos dice: ¡qué horror, los tigres del norte! Este es el fin del mundo. Bueno, este programa es muy random, así que olvídate, imagínate. Terrible la cosa. Bueno, random, sí. La Galáctica 52 dice aquí: gracias, me hicieron distraer de este día horrible para la humanidad. ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué día horrible para la humanidad? ¿Por qué? Porque ganó el Barça. Me la pasé de puta madre. ¿Qué dice aquí? No sé qué ya pasa. Ay, ¿qué pasó mal? Pues no sé. Miren, espérense. A ver, Draco, cállate. Acaban de decirme el Jerry algo épico. ¡Épico! A ver, escúpelo. Resulta que él dice: me hace una nueva versión del jefe de jefes. Déjame aprieto otra vez el izquierdo, a ver. Soy el friki de friki, señores. A mí me encontrarán en las cumbres. Y mi nombre y fotografía siempre encontrarán en el 4chan. Ay, horrible. Ahora sí, si es por eso que se jodió el mundo. El friki de frikis, muy buena, ayer, muy bueno. Tú mereces un aplauso. Pero son los zapatos. No, imagínense. Ese ovación así. El friki de friki. Ay, el friki de frikis. Impresionante, ¿no? Señores, friki. Diga, caballero. ¿Qué dijo, niño verde? ¿Se quedó callado? Ya me caí. Ya se me olvidó. Ya. Entonces cállese, por favor. Si no va a decir nada y no va a aportar nada, quédese callado. Sí, gracias. A ver, ¿qué dice aquí? Me dice aquí Dragon Muerte: de cantante te mueres de hambre. Por eso yo no soy cantante, afortunadamente. O sea, después se convirtió en locutor. Sí, por eso soy. Por eso, soy, así, por eso soy un locutor de quinta, ¿no? Una cosa terrible, pero bueno. ¿Qué dice aquí? Si el sensei va a cantar, se acaba el mundo en serio. Dice, dice Diana Sakurita, Okaza, oblíguelo a grabar esto. Uy, mañana se van a hinchar de risa cuando suba el podcast. Pero chicos, no solo lo escuchen, pero también comenten, si les gustó, no les gustó, cualquier cosa es importante, porque no saben exacto cuántas veces quieren que el sensei cante, cuántas veces que diga grosería Draco, o cuántas veces diga el niño guapo su niño verde su frase. Eso quiere también. No, que solo les escuchen. Ay, mira lo que dice aquí el Jerry. Esa es una interpretación de los necos del norte. Oh. Los necos del norte. Ah, no, perdón. Ya está, vamos a hacer un. Vamos a escribir música yay norteña. ¿Cómo sería la música? La música y grupera. Me imaginé cosas frikis en un tono norteño, en una banda norteña. Imagínate. No, se va a acabar el mundo. Bueno, este paso ya, mira, de Naruto ya cualquiera puede hacer un opening, ¿no? Hasta los horóscopos de la sierra, ¿no? Imagínate. O sea, ya para eso está Naruto ya. Dice aquí Peque, sí, sensei, usted debería grabar un disco junto con Phil y su canción de Hay un zombie en el jardín. ¿Phil hizo una canción? ¿O qué pedo? ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo lo dicen? A lo mejor en ese programa donde Haruhi y yo se tronó como 7 pericos. Caray. Bueno, dicen los, es punto aparte. Dicen los que saben, a mí no me consta. Yo no vi, no vale. Yo no sé nada. Ay, no, qué barbaridad. Este mouse. Otra vez se me acabó la. Otra vez la maldita pila. Maldita ¿qué pila. ¿Qué dicen de mí en el MSN? Lo que no. Usted letra. Ya. Léalo, por favor. Sí, para que la gente lo entienda. Vos sexy, por favor. Dice Nico y Mau. Vean, ustedes saben quién es Nico y quién es Mau, pero bueno. Dice, tanto como a Draco no le gustan las Yao Gears o las Justin Bieber Gears, no me gusta ningún tipo de tipo Gear, la cosa ahora, no me agrada. Me agrada. Divertido. Estos gran son los reales y no podrán evitarlos. Muy pronto van a aparecer las rap. Ay, güey. Bueno, mientras el Draco habló así como el Draco habló así como en abonos chiquitos, porque no entendimos nada. ¿Qué pondremos de temas? ¿Qué estará bueno? Ahorita. Ah, miren, ya me están pasando el dato. Peque dice, incluso, miren, sobre la canción de Phil de Hay un zombie en el jardín. Incluso estuvo cantando con Haruhi en el pasado podcast de Phil. Oh. A lo menos. O sea, ya imagínense para lo que está el partido. Le hablan, sensei, le hablan. Edgar dice aquí, por lo menos el sensei cantó que Valentín Elizalde, pero que no lo vuelva a hacer. No, cantar como Valentín Elizalde, mira, es que cualquier hijo de vecina puede cantar como Valentín Elizalde. En serio. No sé por qué me imagino a Paquita la del barrio en la casa del sensei. No, olvídate, animal, no, terrible. Sí. A ver, ¿qué? A ver, un opening de algún anime, Draco, que se te venga a la mente. Que se sepa medio mundo. María Holly. María no, otro, Holly. Otro, Anay. Otro que se sepa regularmente el mundo. Ah, no, Rewrite. Mira, Rewrite. ¿Cómo cantaría Valentín Elizalde? ¿Cómo cantaría Valentín Elizalde Rewrite? Imagínate ser así. Perché non va o mai va a che basta no va. Dios. Afortunadamente no se murió. Afortunadamente. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Es una fortuna que está muerto. Afortunada o desafortunadamente, sí. ¿Sabes por qué digo desafortunadamente? Porque salieron más clones baratos. Efectivamente, mataron uno y salieron como 15. 15 hijos de vecina que también cantaban igual o peor. Es decir, mira, a mí me. Mira, a mí me. Mira, espérate, Draco, espérate. Ahí te va la peor. Ahí te va la peor, Draquito, mira. ¿Has oído la banda del Recodo, no? ¿Alguna vez te hubieras sabido la...? Ok, mira, la banda del Recodo. Cuando era niño, pero... Muy bien. La banda del Recodo. A mí me causa una tristeza enorme cada que se desintegran, o cada que se pelean. Y se desintegran. No porque dejen de tocar música, porque cada que se desintegran se forma otra nueva banda que toca peor que la anterior. Esto es un hecho en México. Oye. Oh, yeah. Es un hecho. Exacto, son como las cucarachas. Matas una y aparecen cinco más. No, no, no, terrible, terrible. Horriblemente. Y lo peor es que si sigue cantando el Sensei, le hacemos su disco. Una recopilación. Sí, los the great hits of the Sensei. Éxitos del ayer, éxitos de hoy. Sí, ¿no? No, eso es lo que me importa. Dinerito manda, Draco. Dinerito manda, sí, ¿no? A ver, otro comentario que tengo aquí. A ver, comentario. Tiene el potencial. Dicen aquí, doctora, ¿quién le mandó ese mensaje de la tarantela? A ver, Sensei. Nico y Mauri. Dice que el Sensei se ponga a cantar una tarantela napolitana de fondo. Ahí sí me caigo de silla de la risa. Ay, gente. La gente lo pide, la gente lo reclama. Y el Dracosaurio es maricón junto con el niño verde. Y le chupa lo huevo al Seki. Hijo de... Está una tarantela. Ahora cágate de la risa y cállate de tu silla. Lo complacimos intensamente. Creo que... ¡Ay! ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Bueno, ya vamos con no! ¿Qué dijo? Chicos, ¿por qué se apena? Si es arte lo que ha cantado Sensei. Es que esto ya sonó como que muy de eso de complacerme, sonó muy feo. Pero es que le agradó escuchar la canción, Sensei, ¿por qué se apena? Dios mío, qué mal interpretación. Es que eso de complacer, me recordó a Panty Stalking, Pero, ay, qué cosa. A ver, que la audiencia pregunte, ¿han entendido de la mejor manera? Dios mío, ay, qué cosa. Ahora se quedan calladitos. No, pues eso no, que sigan, no están callados. Ahora sí me quedo callado. Ya te digo, ahora sí me acuerdo que hay. Acá me dice Dragón Muerte. A ver, dice Dragón Muerte. Están arruinando el programa con esos aullidos. Mira, está subiendo el rating, así que bueno. Así como que arruinarlo no creo. En fin. Bien, ¿qué tenemos? Pues ya casi una hora aquí hablando así muy random y nada de música, ¿no? Sí, ya toca la música. Pero ya cantó pues en sello su barrio. No. Hay que tranquilizar los oídos. Oiga, niño verde, ¿le puedo agandallar su sección? Por favor. Podemos hablar de... Bueno, podemos no hablar porque ya sé que no vamos a hablar de nada. Se nos va a olvidar en el siguiente bloque. Pero poner algo de Suga Shikao. ¡Oh, sí! Es que fíjense que cuando vengo en la combi, cuando vengo en mi casa y en la combi, y voy llegando, pongo en mi MP3 algunos temas y los que últimamente le he dado mucha vuelta en mi playlist son los de Suga Shikao. Este. Vamos a empezar. Sí, no, yo se lo les recomiendo Suga Shikao, ¿no? La verdad es una delicia, ¿no? Las canciones de este tipo, pero bueno. Oh, sí. En fin. Pues vámonos, ¿no? Y si no es son tres temitas de este muchacho. Una es el opening de una serie que se llama Boogie Pop Phantom, que pasaba los días lunes en Locomotion. Que era una serie que la doctora seguramente le sacó mucho partido. Se las recomiendo realmente. Si quieren un anime que los tenga en suspenso, que les guste ver cada personaje de manera distinta y que sean personajes originales, les recomiendo este. Eso sí, no se vayan a ir con la finta de que el anime se ve feo, porque se ve como así, como que borroso y en color sepia. Así es el anime, es parte de su estilo y es algo diferente. Podríamos decir de que Boogie Phantom es como así decir una película de cine de festival. Más o menos, por ahí se puede tener un comparativo equiparable. Y bueno, también el otro tema que tenemos es de otra serie que también es así como de cine de festival, que es el opening de Holic, un clásico de las clam. El tema es Nobody Knows, el opening de Holic K. El Dracosaurio se está chorreando, ¿no? Cuando dije Nobody Knows, pero bueno. Y bueno, seguido Sofa, que también es de Holic. Este Sofa es un... No. Una cosa impresionante, Sofa. Una joya musical, sí. Sí. Pero bueno, ya, a darle que no le dio, ya que ya se nos hizo tardísimo. 21:56, continuamos. Bye. Yeah. Bueno, ya volvimos, ya volvimos. Oigan, qué joya escuchábamos de Sugar Chicago, ¿eh? Hay delay, ¿no? Me parece. Creo que tengo delay. A ver, vuélvanme a llamar. A ver. A ver. ¿Lo escuchamos bien? ¿Ahora sí? Sí. Ah, perfecto, ya, ya se quitó el delay. Muy bien. ¿Qué tal les pareció este bloque de Suga Chicago? Chido. Genial, genial, claro que sí. Miren, comentarios en Twitter. Diana Sakurita, yo confieso que amo a Suga Chicago. Oh. Otro más saladito. Y que por cierto. Larkin Ciel está festejando sus 20 años de carrera artística. Sí, Larkin Ciel. Qué rápido se pasa el tiempo. Y eso sí. Sí. El tiempo y los estilos. Sí, no. No, sí, sobre todo los estilos. Sí, y ahorita que comenté, me acordé porque ahorita al inicio del programa hablábamos algo del Larkin Ciel. Y es que bueno, la banda integrada por Hai, Tetsuya, Ken y Yukihiro, pues está de manteles largos porque están en el marco de su 20 aniversario. Y pues pues nada, ¿no? Es importante que recordemos que esta es una de las grandes bandas de la música de Oriente, que siempre ha tenido innovaciones y cosas muy interesantes. Yo me atrevo a decir que es la banda, no sé, pero yo creo que entre el Larkin Ciel y X-Japan es de lo mejor del rock japonés. Aunque yo sé que me voy a echar encima varios. Sí. Pero yo creo que el Larkin Ciel y X-Japan. Totalmente, pero bueno. Yo de hecho los conocí por una canción de la que tiene y todo. Ya sé cuál dices tú. Tú te refieres con la única. Tú te refieres a Blue Eyes, ¿no? Sí, pero yo los conocí más por el promocional video. Oh, ya sé por qué. Ese es traumante, sí, para. Sí, es demasiado traumante el PV de Blue Eyes. Porque es un. Si sí, resulta de que el PV, ¿no? Para quien no los ha visto, resulta de que Hyde sale con cabello largo, así como rizadito, maquilladito y con falda. ¿Qué? No digas, sensei, no, baja mis ilusiones, no, fija, ya es kawaii, no, por favor. Sí. Oh, por Dios. Bueno, estamos hablando que ese PV, estamos hablando que ese PV de Blue Eyes es de 1994. Sí, no, ya, bueno, igual se siguen viendo medio puñalones, ¿no? Los del Larkin Ciel, porque, bueno, tiene una apariencia medio andrógina. Tiene una apariencia medio andrógina, ¿no? Así como que muy sofisticada, ¿no? Al estilo de los artistitas del K-pop, pero bueno, no tampoco tan amariconados. Pero bueno, es un mínimo común denominador del tema visual. En fin, el tema es de que ya no están, ya obviamente se ven un poco más masculinos en la actualidad que en aquel tiempo. Eso. La gran cuestión. Sí, ya superaron esa etapa los Larkin Ciel. No, ni toques el tema, porque luego empiezan. Un trauma terrible porque cuando yo lo dije. Mira, luego nos empiezan a romper las pelotas con series así como que ya están muy, muy trilladas aquí en la radio, ¿no? Que las mencionan cada 20 minutos. Pero bueno. Tengo un comercial, tengo que hacer una mención. ¿Me acompañan a escuchar esta mención que tenemos? A ver, gente. Muy bien. Se prepara. Sí, hay que prepararse para esto. Deje que le ayude con los hombros. Deje que le ayude. Bien. Sí. Hoy en La Hora Troll. Belinda, originalmente pirata. Si se quejaron de que Shakira se pirateó solo la parte de la canción salsera, ¿qué dirán de que Belinda se pirateó toda una rola de J-Pop? Esto y más en La Hora Troll al terminar el diario de la Night, solo aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. Radio Anime Nexus. Y nada más. Bueno, los de La Hora Troll, los de La Hora Troll se andan reventando a medio mundo y hoy se van a reventar a Belinda. Para que no se lo pierdan, esto va a ser épico. Y no se lo pierdan al terminar este programa. Solamente aquí en la número 1 de toda Latinoamérica y nada más. Dracosaurio, ¿usted va a oír La Hora Troll? ¿Draco? Yo lo voy a tratar de escuchar ahorita que mi madre está... sí, lo voy a tratar de escuchar. Ok. Y esto tengo que escuchar, ¿no? Muy bien. Niño verde, ¿usted va a escuchar La Hora Troll? No, usted le pega, no, olvídelo. No debí preguntar eso. Doctora, usted va a... Bueno, doctora, ¿usted ve La Hora Troll? Ah, no, bueno, usted y yo creo que no iremos a La Hora Troll, pero... Pero la dejaré grabando y luego la escucho. Sí, la dejaré grabando a la hora del troll. Sí. En fin. Bueno, no sé, pero bueno, así era la mención. Ya, volvimos. Vamos a hablar, tenemos tema, ahora sí. Como nada más teníamos un tema para hablar, hicimos tiempo para que si nos hiciera más tarde y la gente estuviera a la expectativa, o sea, vil truco mercadológico. No, y aparte es que luego no sabíamos con qué rellenar el tema, así que hablamos cosas al pedo en la primera parte y luego ya venimos aquí con el tema. Honestidad pura en este programa, pura honestidad. Que no tranza nada. Sí, ya les habíamos dado un adelanto. El señor Ishihara, el honorable, señor Ishihara. Este hijo de las remil, meretrices, por no decir prostitutas. Resulta que se está saliendo, por lo pronto se está saliendo con la suya. Este hijo de sus chiles en vinagre. Dice aquí, se nota que ya se publicó una lista de mangas prohibidos. O sea, un atropello a la libertad de expresión. Totalmente. Un atropello. Ya no podemos pervertirnos de una forma legal. Ya ahora estamos dentro de la clandestinidad. Bueno, yo no, Draco sí. Draco. Bueno, como el Draco. Bueno, los mangas que no van a poder, que están prohibidos porque Draco se hace la rutina de Vladimir, que es su pajita y a dormir. Resulta que son los siguientes. Okusama wa Shogakusei, del autor Seiji Matsuyama. Este es de la editorial Akita Shoten. ¿Es un Akita Shoten, creo? Bueno, Akita Shoten, a la mierda. Este manga parte de la premisa que debido a la baja natalidad del país, el gobierno debe de bajar la edad legal del matrimonio. El protagonista del manga es un chico de 24 que termina casado con una de 12. El motivo de la prohibición de este tomo ha sido la violación de menores. Bueno, esto sí está bañado, ¿no? Otro manga que está prohibido por ser degenerado, o sea, de los que lee el Draco a la hora de la comida, ¿no? Kareshi Sharing, de Yashi Natsuba. Natsuba. Dos hermanas gemelas se pelean después de que una le robara el novio a la otra, la acusara de robar el novio. Sugiere compartirlo y el motivo de la prohibición de este manga es el incesto y la violación. Otro manga prohibido, Hanamizawa Kyutaro Gisenshu Hanahiyori, de Kyutaro Hanamizawa. Ese güey. Sí, Hanamizawa. Es un DC Media X, dice. Otro tomo de historias cortas de tipo erótico. El motivo de la prohibición de este manga es que aparecen escenas de sexo en la escuela. Como si fuera con noticia vieja, güey. Bueno. Midori no Kitetsu. Como si fuera algo nuevo. O sea, sí. Lo que yo desayuno. ¿Qué tan evidente? Mire, este niño cuando va a la iglesia está leyendo su manga hentai, pero bueno. A ver, otro manga prohibido, Midori no Kisetsu. Descarado. A ver, cállate. Cállate, Draco, por favor, déjame hablar. Deja, termino de leer la larga lista. Bueno, no es ni tan larga. Son... Está interesante ver los mangas. Son cortitos, son cortitos. Mira, mira, Draco, me falta uno, me faltan dos. Me falta de leer dos. Déjenme terminar, por el amor de Deus. A ver, Midori no Kisetsu, es la tercera vez que lo digo, de Makou. Este es una publicación de Moerl Publishing. Es un tomo que incluye 8 historias eróticas, 3 de ellas relacionadas con el incesto, que es uno de los motivos de su prohibición junto a la aparición de escenas de sexo dentro de la escuela. Otro que está prohibido es Koibito 8Go, bueno, 8Go, no sé cómo chucha se pronuncia esto, de Makoto Oshiro. Es de la Shonen Gahousha. Es un manga erótico donde una periodista intenta descubrir a un acosador enmascarado que ha estado forzando a mujeres. El motivo de su prohibición es la aparición de violaciones. Algunos de los mangas prohibidos en esta primera ronda han sorprendido porque las obras no son consideradas tan explícitas como para sufrir esta ley, o no tocan temas que se pudieran considerar tabú, como sí pasa con otras. Y apenas vamos comenzando. Así que, ¿cómo la ven? Ya empezamos con el troleo. Ya empezamos con el troleo de Ishihara, ¿no? No sé por qué siento que Draco se va a ir a Japón. No, Draco. Mira, a Draco le niegan la visa para entrar a Japón. De entrada, él es un tipo. Tampoco es certificado mental, no pasa. Mira, doctora, mire, venga acá, le voy a decir un secreto. Doctora, Draco, cállate, necesito decirle algo a la doctora muy importante. Doctora. Ey, está bien. Es que la ley 156 también tiene prohibido a Draco. O sea, este programa, miren. Este programa, cada que, miren, cuando nos escuchen en Japón, estamos tan censurados en Tokio que cuando alguien, algún friki de allá nos escuche, cada que habla de Draco se oye pi pi pi pi pi pi pi pi. Nomás a él se le suena un pito. Sí, no, está tan censurado. Hasta ese grado llegó la censura. Es un atropello a la libertad. Pobre Draco. Y encima uno la pasa callándolo, ¿no? Terrible. Horrible. Sí, horrible. A ver, ¿qué decía de Taringa? Draco, ¿qué decías de Taringa? Ya, dejando el tema de Ishihara, ¿no? Me enerva. ¿Qué decías de Taringa? Dejando el tema un poco de lado, y de Ishihara. Resulta que le pusieron una demanda legal a Taringa por derecho de autor. No me digas. Pero ¿por qué? Pusieron vivos ¿Cómo? A ver. Explíquemelo, por el amor de Dios. Vuelve a llamar porque se está corta y corta. Espera, que se me está cortando. ¿Qué le pasó? Ya. No escuchamos. Ya quedó. Ya, ahora sí. Resulta que por motivo de cosa legal, abogados, obviamente por personas que reclaman sus derechos de autor, impusieron una demanda legal contra Taringa por lo mismo de que los en Taringa se lucra con su negocio. Obviamente no de esa manera, sino lo que pasa es que Taringa ya ven tienen sus fans como toda página, pero básicamente lucran con el trabajo de las otras personas. Ahora, ¿qué chucha te dices? Que lo diga. Estaba tomando agua cuando lo leí. Dice Carlos, el Draco para Japón es como Bin Laden para los Estados Unidos. En resumen, para Japón Draco es un terrorista sexual. Prosigue Draco, prosigue con lo de Taringa, que los demandaron y qué más. Tanto así. Este hijo, ahorita están en un juicio legal, al cual no se ve que vayan a salir con las dos patas. Así de simple. Y puede de que sí se taringa cierre. Puede de que cierre taringa. ¿Cómo la Bueno. Así de que pues. A rezarle a Petra, a ver si no cierran taringa. Porque de que están violando los derechos de autores. Pero esos son prohibidos, ¿no? Es un hecho que están violando los derechos. ¿Mande? Pero ¿quién los demandó? Ah, de eso no tengo datos, disculpa. Ahorita te investigo. Lo que pasa es que la leí así como que muy de flash. Y no alcancé a leer quién interpuso la demanda. Draco, pero ahorita te digo quién es específicamente demandada a Natalia. Claro, realmente es una noticia bien terrible porque muchos aficionados a la información, sea de diverso tipo, música, las últimas noticias, anime, bajar, todo está en taringa. Hasta lo más curioso, algún detalle está en taringa. Entonces, realmente que tengan problemas legales, como que eso nos va a perjudicar a muchos de nosotros. ¡Quiero mi taringa! Queremos nuestra taringa, ¿no? Porque, no, sí. Sí, es que lo que pasa es que. Es que me gusta. Es que los creadores de taringa. Uh-huh. Bueno, eso sí. Lo que pasa es que los creadores de taringa, tener sus banner chips y todo eso, lucran con lo que suben los usuarios. Pero al momento de que lucran con los usuarios, ellos ganan dinero sin retribuir algo a los creadores originales, o ya de plano ganan dinero por cosas subidas gratis, eso ya se llama piratería y eso sí, obviamente, no quieran o no, está contra la ley. Sí, pues eso también es una mala cosa. No es así como que muy. No es explícito la piratería. Porque ellos al final de cuentas tienen el barney chip y la gente es la que da los clics. Oh. Pero viendo cómo es el sitio, como que no sé. Es 100 de descargas de cosas gratis. ¿No les va a ir bien? Yo, en mi sincera opinión, yo creo que les va a ir toda la patada y si salen cojeando, tuvieron suerte. Y que últimamente Taringa cambió a un modo de que no podemos ver algún tipo de información si no estamos registrados. No sé si te ha pasado eso, Draco. Que últimamente todo querían que todos los usuarios nos registremos. De hecho. Sí. Ahora ve, eso que están haciendo es estrategia. Porque en el momento en el que, de hecho, en el que tú es... Ajá, di. No, bueno, es que más o menos para ahí va lo que yo iba, lo que tú ibas. Es que cuando ya necesitas registrarte para ver cierto contenido, una cierta parte deja de ser, de una manera u otra deja de ser gratuito. O sea, te tienes que registrar, tienes que pasar por todo el proceso de taringa. No. Y suponiendo, a ver, dime. Yo lo que voy es que tú cuando te registras vas a un contrato por una licencia, ¿no? Que te dan. De eso se puede basar taringa para decir, mira, sí, yo los estoy mostrando, yo los estoy publicando, pero estas personas son las que se robaron la información. Es como una estrategia. Además de que exacto. Uh-huh. Además de lo que yo creo, es que ya hay dinero de por medio oculto, o que ya intentaron negociar las personas que lo demandaron. Por eso te pregunté si eran, porque si son particulares, ya se llevaron un montón de dinero. Porque son los que están promoviendo o dando a conocer que de una forma extraña, porque yo no le veo mucho sentido a esta demanda. ¿Tú qué opinas? En cierto punto sí, no. Porque quieras o no, cuando lucras ya con cosas que son gratuitas, o sea, cuando pasas la línea entre compartir software o canciones o lo que tú quieras, cuando sobrepasas esa línea y empiezas a ganar con eso, ahí ya te jodiste, no tienes escape. ahí está muy clara la ley. O sea, la zona gris de la ley es compartir. O sea, donde tú no ganas nada ni la otra persona gana nada, simplemente te compartes. Ahí es zona gris y ahí está básicamente, estás dentro de lo legal. Pero cuando ya caes en la... cuando ya caes con algo de dinero de por medio, olvídate, no tienes escapatoria. Porque sí, en eso tiene razón. Taringa tiene 14,000 visitas diarias, más o menos, algo así. Imagino, o sea, y todos los posts que hacen, visitan a los posts, descargas y todo eso. ¿Cuánto no les va a generar de ganancias? ¿Cuánto no generan de ganancias? ¿Cuánto no ganan ellos? Y ponle que tú, ah, pero lo hacemos para mantener el sitio, pero ganas dinero. Y no le cuentas ganas. O sea, para la, a la ley no le importa en qué usas el dinero, le importa cómo lo consigues. ¿De qué manera? Pero y yo creo que el contrato es la clave de la salvación de Talín. Pues ponle que el sitio con pujones se vaya a salvar, pero los creadores del sitio de Taringa no. Ajá. No, a lo que voy. El sitio Taringa se va a desintegrar, quieran o no, porque no van a dejar que un ingreso así de este tipo se cree, pero los integrantes no les va a pasar nada. ¿Por qué? Por el contrato. Y también tienen que ver que las personas, si es una persona o dos personas las que demandaron o hicieron esta publicación, estoy casi seguro de que son integrantes o ex integrantes de esta línea. Ahí sí quién sabe, porque si son personas que demandan derechos de autor, ya se jodió. Pero si no lo son, puede que le salga el tiro por la culata. En el tema de los derechos de autor es a veces un poco complicado, ¿no? Es que no, en Taringa, la mayoría de Taringa son copias, no se puede decir que son autores originales. No, pero el tema es de que no pueden enjuiciar a los dueños de Taringa, ellos nada más tienen el sitio. Entonces, ¿por qué no denuncian a Google? Porque la gente usa Google para buscar contenidos ilegales. Ah, ¿verdad? Porque supuestamente Google ya está protegido contra eso, ¿no? Pues creo que sí, supuestamente. Google, sí. No pueden tirar en este punto de la era de la información. Tirar a Google es como un hombre tratando de tirar la muralla china. No se puede tirar a Google. No, todo depende de qué vaya a pasar. Sí, no. Todo depende del destino de Taringa y si tengo más noticias, ahí lo estaré informando. Realmente necesitamos ese tipo de información, Draco, porque para estar alertas, ¿no? Y para tener un poco, para poder debatir o opinar, por ejemplo, lo que mencionan, hay mucho en juego, y como bien dice el Niño Verde, hay muchas cosas que no están muy claras, ¿no? Y es mejor pues ver qué responsabilidad, qué tanto de responsabilidad hay en cada una de las partes. Lo que no se quiere es de que Taringa, a lo mejor es posible, ¿no? Como ese Niño Verde, que desaparezca y que vayan, o sea, crear otro tipo de páginas y todo, pero Taringa tiene algo especial, ¿no? Tiene algo de que es la información y qué es lo que vamos a hacer nosotros los usuarios, ¿no? Pero cuando la ley entra a tallar aquí, documentos mandan, eso es la evidencia contundente. O sea, hay la evidencia de cómo salió el dinero, quiénes se benefician. Es ahí cuando ya es parte de las sanciones que corresponden. Es que es complejo, porque lo de los derechos de autor en este tipo de cosas, muchas veces no tienen los medios para ofrecerlo de forma digital. Y hay cosas que la única forma de conseguirlas en forma digital es a través de sitios como Taringa. Sí, sí, sí. Entonces digo, en vez de andar denunciando, en vez de andarse metiendo con gente que hace, de cierto modo difunde, les está haciendo de encima el favor de difundirles. Como para que todavía digan no, porque es piratería. O sea, hay un concepto de piratería, ¿no? Pero onda. O sea, si tú no tienes los medios para hacerlo electrónicamente, pues bueno, en vez de ponerte a romper las pelotas con que es falla de derecho de autor, ¿por qué no te pones primero a pensar en buscar una plataforma y no escudarte en el pretexto es que como hay piratería, no podemos intentarlo? O sea, esos son pretextos baratos, ¿no? Es un tema de mediocridad también. Eso es como esto cae como en la ley Sindler de España, ¿no? Mm-hmm. Lo que se hizo en España hace tiempo. Sí, porque en España quieren. No quieren, lo hicieron ya. O sea, lo que pasa es de que quieren tragar a puños. Pero sí, no. O sea, quieren tragar a puños sin mover un solo dedo, ¿no? Y no se esfuerzan tampoco en hacerlo amigable para el cliente. Porque si, por ejemplo, en España lo que han hecho es ofender a la gente, ¿no? O sea, cobrarles un canon, que es así, les explico para los que no entiendan el tema del canon. Un canon es lo mismo a un impuesto especial, a un sobreprecio adicional, como una especie de penalización por el uso que tú le pudieras dar a esa cuestión. ¿Y qué cuestiones tienen un canon para un canon digital? Bueno, pues en España son los dispositivos MP3, memorias USB, discos compactos, discos DVDs, etcétera, etcétera, etcétera. Todo dispositivo de almacenamiento tiene un canon. O sea, ya de entrada cobrar un impuesto por lo que tú pudieras hacer en perjuicio de la industria, ya me parece una agresión, ¿no? Porque, o sea, ya de entrada acusas a la gente como si fuera ladrona. Y yo me pregunto, ¿y la gente que sí paga por sus servicios, qué? Igual tiene que pagar el canon. ¿Por calles? O sea, no entiendo. Y como que lo buscan de una forma agresiva, ¿no? Una forma de agresión en vez de una forma amigable. Siempre se van directo a la agresión este tipo de gente. Y pues bueno, es entendible, ¿no? De que esos son sus obras y que tienen que lucrar con ello porque de eso viven. Bueno, eso se entiende, ¿no? Pero creo que también es un tema de la forma en la que se piden las cosas, ¿no? Si tú lo pides así de una mala manera, pues la gente no te va a hacer caso. Si lo pides de buena manera, bueno, es muy diferente. El tema es de que también no quieren invertir en plataformas digitales porque se han quedado acartonados y rezagados y no buscan invertir. No buscan invertir y eso es lo que los ha venido matando a la industria. Tanto discográfica como fílmica como editorial. Ahora, si nos vamos al tema de la industria musical, no sé, Draco, ¿tú cuánto has visto los discos originales de algún artista X, no? Pongamos un artista de los Región 4 que tenemos acá. ¿Cuánto sale un disco de Luis Miguel original? Fácil, $190, ¿no? Sí, fácil, 190, 200. 190 pesos. Pero mucho, pero onda, también aquí llega la cosa. Mucha gente compra discos porque les gusta una canción. Y las demás no le interesan. De hecho, la mayoría lo tienen. Sí, entonces, ¿qué resulta mejor? ¿Comprar un disco? Mira, ¿qué es mejor? ¿Comprar un disco completo de $195 para una sola puta canción? ¿O comprar en iTunes una selección de canciones con esos $195 y que te armas un disco a tu gusto con música legal? Prefiero iTunes. Yo también. Es mucho mejor. Porque tú das, tú creas tu selección y eso es algo que la industria discográfica no ha terminado de entender. Igual pasa con la industria editorial. La industria editorial, hay nuevas plataformas, pero como que tampoco se abren totalmente a las nuevas opciones que hay de lectura, ¿no? Por ejemplo, hay nuevos equipos como el Kindle, como el iPad, que tú puedes traer tus libros digitales de manera portátil. Sin embargo, o inclusive el propio Google Books, que ofrece dinero a las editoriales para poner sus libros ahí en un modo de preview, en el que tú leas cierto contenido de un libro, y si te gusta, pues lo compres. Y hay editoriales a los que no les ha parecido eso. Entonces yo digo, o sea, quieren que compremos legal, pero ponen trabas para comprarlo legal, entonces pues, no entiendo mucho, no entiendo nada. O sea, es un tema de... Es como dispararse a ti mismo, faltan el pie. Sí, o sea, les falta adaptarse a las nuevas tecnologías, les falta adaptarse a una nueva forma de pensar. de que los tiempos han cambiado y de que no se puede hacer todo como antes. Eso es lo que yo creo de los derechos de autor. Creo que sí deben de existir los derechos de autor, porque también es cierto, o sea, qué poca madre que tú hagas algo y otro se lo cargue. O sea, también eso es cierto. Sí, sí, pero ahora, también, que no se hagan pendejos, la neta, ¿no? Que no se hagan pendejos. De la piratería es donde sale la mayor divulgación de contenidos. La gente se divulga a través de la piratería. Y de la piratería mucha gente se anima a comprar lo original también. Pero, bueno, no se puede decir nada contra eso. Pues, y trazarse con eso. En fin. Y bueno, y así la cosa con el tema de los derechos de autor y eso, ¿no? En fin, Draco, el tema es de que demandan a Taringa y los hermanos los hermanos Taringos, que ¿cómo se llaman estos cuates? Se llaman Martín. Se llaman Martín y Botón. ¿Cómo? Martín y Hernán Botón. Hernán Botón, bueno, los hermanos. Y Hernán Botón. Bueno, pues los hermanos Botón. Pues se han defendido. De hecho, van a apelar la demanda, ¿no? De hecho, ya ganaron una demanda, Taringa, ya ganaron una demanda a la Cámara Argentina del Libro. Le ganaron una demanda a los de Taringa hace ya algunos años. Sí, les ganaron la demanda porque no había elementos para juzgarlo, en fin. El tema es de que esto de las leyes indies son promovidas por los gringos, ¿no? ¿Por qué? Porque les interesa a las multinacionales gringas hacerse de más recursos. Pero, mira, yo no sé, salvo la opinión de ustedes, pero yo creo que el internet no se puede regular, es imposible regular el internet. Eso va a ser. Es imposible, no puede. Es imposible. Lo van a intentar regular y no van a poder. Van a fracasar. Sí, van a intentar regular internet y se la van a pelar porque finalmente el internet es enormemente grande, es el sexto continente, señor. Sí, yeah. No puedes venir y hacer lo que te pega de tus bolas en internet. Porque aquí es tan grande que no tratas de controlar un cachito, pero todo lo demás sigue igual o peor. Eso es muy evidente. Hablar de otro tipo de niveles con respecto al internet. Exacto. En fin, ya sé la cuestión. Ellos viven como que en una esferita. Y están en su esferita de mundo mágico. Que creen que sus leyes, que sus chicharrones traen a la cama, pero no. Esa esferita se les va a tronar un día y van a caer en la cruz de la realidad. Miren, saben que yo tengo una idea. Mira, Draco, yo tengo una idea muy descabellada con todo esto. Pero yo siento que el día que haya una tercera guerra mundial, esta se va a dar. La tercera guerra mundial, yo estoy prácticamente seguro que la tercera guerra mundial se va a librar en internet. No, no, la cuarta, porque la tercera va a ser por vía. Pues. ¿No sé? ¿La cuarta? En fin. ¿Qué más? La cuarta de aquí, ya no sé, pero una guerra mundial que se vaya a leer en internet se va a librar. Pues, oh, sí. No, ya acabó mi pequeño chisme de la semana. Oh. La majana de banquetón. Eso es nuevo, y el no manda que se leyó, pero bueno, eso no le importa. A ver, aquí tengo dos comentarios de dos pibes. Oh. Nico y Mauri, de Argentina. Estos pibes, ¿no? Sí. Piden el opening de Higurashi no Naku Koro, Higurashi no Naku Koro ni, y dicen saludos al sensei, a la bonita Aome-chan, al educado Dracosaurio. ¿Educado? Y al niño verde. Sigan así con la radio, vale la pena escucharlos a las 11 de la noche. Claro que sí que vale la pena. Sensei, si me permite. Sensei, Nico y Mauri, David mandan un saludo muy grande a su señora madre Silvia. Un saludo para el hermano Mauricio. Y otro aún más grande para su padre Rodolfo. Muchas gracias, nos dice. Ahí está, perfecto, muy bien. un saludo muy grande, grande a todos nosotros. Perfecto, muy bien. Oh, sí, se lo debía, chicos. Bueno, como era en Argentina, recopado el saludo. Bien, ¿qué más? ¿Qué tengo en Twitter acá? ¿Comentarios? No, está callado el Twitter. Ah, pues no dije el Twitter, ¿no? Es arroba inuyasha-gsn y arroba radio anime nexus. Son los, ese es mi Twitter. Para que den sus comentarios al programa. Y bueno, ¿qué tenemos de comentarios también acá en el... Checo muro de Face. A ver, no he checado el Facebook. En todo el programa he checado el maldito Facebook. Vamos a ver. No tenemos nada. Muy bueno, perfecto. Perfecto, nadie ha comentado nada. Muy bien, así me gusta. Correos no, electrónicos. Sensei, acá hay un mensaje para Draco en el Facebook. A ver. Con mucho cariño para Draco. Mira, mientras no se lo mande, mientras no se lo mande Chuck Norris, todo muy bien. ¿Problem? Esto. ¿Problem? Mira, se lo trolean a este pobre animal. Pero bueno. Problema, esto indudablemente es abuso animal. Sí, pero abuso, está como que abuso, muy... A ver, miren lo que dice aquí. Miren, aquí nos saluda Osukaru de Chetumal, Quintana Roo, y pide Chichiwo Moki. Moki. Sí, o que diga, oh, qué interesante. Ese sí es un campeón, amigo. Eso no es un tema de Draco. Eso sí no se lo prohíben. Sí, lo escuchamos, ¿no? ¿No vamos con el tema? Tengo bolitas en Chetumal. Un tema muy... cierto. Muy agradable, desde parecía. Ay, Chetumal, no ves nada. Aparece, Chetumal. Ah. ¿Qué más? ¿Qué? Ya es todo, ¿no? Bueno. Chichiwamogi, volvemos, ¿no? Tomaré eso como un sí. Sí, vamos. Volvemos. Sí. Un anime, chicos. Draco, canta. Moge puririn poyon moge Moge pororon puyon moge Mammaru chichichi sankaku opan Roketto boy Yasushiku Ikinari Bimyou ni Renzoku Chichichichi wopai Boim boim Chichichichi wopai Boim boim Moge, moge, moge, chichi wo moge, moge. Moge, moge, moge, chichi wo moge, moge poyoyon pai moge, moge pai in poi moge. Shima shima chi chi chi o saru no opai bazooka boy Kyou mo ashita mo tonikaku maenichi chi chi chi chi opai boim boim chi chi chi chi opai boim boim moge moge moge moge chi chi wo moge 待て待て捕まえてごらん。 おっ 前だ。 いやーすごい、もういいよ。 You're more gay. しょうがないな、僕のラガッツなんで、バンビンちゃんたち。 ミュージックチーチチチチオパイボインボイン、チーチチチ チオパイ。ラディオラディオメガス、 como una forma de respeto al público, este programa no contiene risas grabadas. It's the way you move. To the killer groove. Radio, radio, anime, Nexus. Desde Medellín, Colombia, Río Gatoro nos dice: Sensei, educado del Draco. Próxima semana. Próxima semana cuenta chistes. No, mira, no, el dijo que cuentes chistes. Dijo que cuentes más chistes como ese. Esos sí son chistes. Mira, para que vean, esos sí son chistes. Mira, Ryoga, el Draco tiene la boca más limpia que retrete de central de autobuses. No, espera, pero al revés. Cierto, Dracosaurio tiene la boca tan limpia como un retrete de central camionera, de central de autobuses. Anda. O como baño de gasolinería también. Ahí. Sí, una... sí, ya ves que esos están impecables. ¿Sabes qué? Me acordé del capítulo 1. Me acordé del capítulo 1 de Pantheon Stalking, ¿eh? Es muy, muy evidente. Sí, Sensei. Va, muy claro. Claro, elegido. Sí, pues. Oigan, voy a reventar algo. Un vidrio. No, pero... ¿Que hoy es el día del orgullo gay? Perdón, digo, de... No, ¿verdad? No, me equivoqué, ¿verdad? No, te equivocaste. La cagué, ¿verdad? Entonces, ¿de qué...? Vuelve a empezar. A ver, ok. Muy bien. Pero, ¿en serio, no es día del orgullo gay? Bueno, Draco, te iba a felicitar, pero bueno. Listo, Roida. Te iba a felicitar, pero bueno. Lo lamento mucho, no te va a tocar entonces. No, espérate, es que el problema es de que si felicito al Dracosaurio por el Día del Orgullo Gay, lo tengo que saludar de beso, entonces imagínate, ¿no? Una cosa asquerosa. Esta perra se acordó. En fin. Cosa. Y bueno, el tema es de que no, que es día del orgullo, que del orgullo friki, cierto, que no fue hace 15 días, porque digo, bueno, yo pensé que era ayer. No, yo bueno, o sea, digo, no está bien que haya un día de para todo, no, pero o sea, sea, ya que haya Día del Orgullo Friki cada 15 días, por el amor de Dios, ya córtenlo con la maldita festejo, se pivan frikis y ya. Claro, otra cosa es que sea el Día del Orgullo un día central, y otra cosa que sea la Semana del Orgullo Friki, a lo mejor es eso. Bueno, pues ni que fuera tampoco la Semana del Bicentenario, Es que hay gente que le gusta vivir de eso, pero ya exageran, pues también. Bueno, eso es verdad, también ya como que se les pasa un poco la mano, pero... Bueno... Pero hay todo tipo de gente, es cierto. Eso es verdad, es verdad. Aquí hay de Tokio. Somos de Tokio, dígame. De Tokio. En fin. Eso es. ¿No escucharon eso? Sí, creo que no. ¡Ah, qué malos! Aquí me dice Dragon Muerte, la semana pasada también dijeron que era día del friki. Sí, ¿no? O sea, ya córtenla con lo del maldito día friki. O sea, ya festejan lo diario, ya, déjense de reventar los tejocotes, por favor. Sensei, esto me recuerda cuando una persona, o varias personas, Sensei, una y otra vez, disculpen chicos, una y otra vez, dice lo mismo, todo el tiempo. ¿Aburre o no aburre, Sensei? Empieza con G, ¿verdad? Ay, pues Sensei, ¿qué es eso? Yo decía de manera general, en otras cosas. Claro que sí. Que todo el día digamos, una misma canción. Que todo el día la de la decía Es que sabe que doctora, es que espéreme. Es que me hizo recordar una frase del béisbol. ¿Cuál Sensei? Esa base por bolas traía mensaje. Esa fue una base por bolas intencional. Ay, no, qué cosa. Bueno, muy aparte, chicos, de lo que diga el sensei y sus cosas medias raras. No, en serio, chicos, en la variedad está el... Si tú constantemente dices una cosa una y otra, o la una misma canción, mismo tema, al final tú lo puedes gozar, pero otras personas no saben si también te has gustado o no. Así que mientras más variedad tengas, mucho mejor. Enriqueces tu fuerza friki y no te estancas en una sola, en un solo nivel. Porque o un friki quiere ser mediocre, o el friki quiere ser mejor cada día. Eso. Sí, ¿no? Sí. Por eso Draco cada rato ve cada hentai diferente, cada yuri diferente. Insulta cada vez más diferente. Exacto. Muy bien, porque es su decisión. Y el niño verde pues ve otro tipo de animes. Él ve más los echi, ¿no? Pues sí, pero bueno, ya se encasillase con el mismo personaje todo el santo día. Todas horas, como el eslogan de una estación de radio en Guadalajara, todo el tiempo en todas partes, háganme el refabrón cabor. Eso fuera para la conciencia de cada uno de nosotros. Amén. No me da chiste. Amén. Vivan su friquismo todos los días y déjense de joder. ¡Bravo! Oye. Sí. ¿Problem? En fin. ¿Problem? Oye, hablando de problem. Problem. Se viene, ya en instantes, ya terminando este show. La hora del troll. ¡Oh! Sí. Se viene el troleo general. Se viene la... Y que se goza. Para que sigan en sintonía, porque hoy revientan a Belín en la hora del troll. Ya se las explico. Esta noche, la hora del troll. Belinda, originalmente pirata. Si se quejaron de que Shakira se pirateó solo parte de una canción salsera, dirán que Belinda se pirateó toda una rola de J-Pop. Esto y más en su noticiero en la hora troll, después del diario de la night. Solo aquí la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Aquí en Primer Impacto. Oye, eso parece más nota de Primer Impacto, ¿no? Sí, de allí, carajo. Ya. Bueno, pues no se pierdan nada de troll en instantes. En tantos como 120 segundos. Ya, bueno, váyanse despidiendo, ¿no? Oh, cierto, despídanse. Hasta me equivoqué de fondo, no era este, era el otro. A ver, niño verde, ya despídase, aunque hoy no habló mucho, hoy habló así porque me amó unos chiquitos. Habló más fuera del aire, aunque eso ya es ganancia que ya he hablado fuera del aire. Ah, bueno, ya me voy a despedir. Muchas gracias por habernos escuchado otra emisión más del Diario de la Noche. Aquí con los tachos estos y la bonita doctora. Y espero que nos sigan escuchando siguiente sábado. El siguiente sábado, sí, porque ahora sí llegó el niño verde. Ahora sí llego temprano el niño verde. Bueno, es que estás aquí. Dracosaurio, despida, sí, porque ya nos queda un minuto. Ok, adiós. Doctora, pues, despídase. Adiós. Qué malo. Adiós. Coman frutas y fabos. Ok. Doctora, despídase. Ay, pues un gusto haber podido compartir este sábado con todos ustedes. Y pues mil bendiciones a todos, gracias por su sintonía y pues realmente bendiciones a todos. Ya nos estaremos viendo el próximo sábado. Y si Dios mediante, con el niño verde. Bendita. Sí, no, que el niño verde ya lo veo sentado en un rincón mirándonos feo. Pero bueno, ya nos vamos, ya me voy, ya no nos hacemos posible el programa, nos vemos el martes. En la Quijabra, el lunes el Draco, si es que se le hinchan los huevos transmitir, y bueno, ya. Y ahí nos vemos, ¿no? Se cuidan, sean felices, se quedan con los troles. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime.